Estamos con María Jesús Fernández Pereira. Están dos carteros sentaditos en cajones blancos y afuera el colmo. Se asoman las mojas por el mirado. ¿Qué es eso, San Pedro? ¿Qué es eso, señor? Y estas son las bolas de mi munición. Y está la pistola contrapunto.